llegó lo que estaba esperando. Solo serán fantasías. Al recopar de espada de bata, al llegar el de los oro, tú y cuatro. Me paso la vida jugando y todos me toman a guasa. El día que ligue los cuatro, veremos a ver lo que pasa. El alma y los cinco sentidos.